Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Buenas tardes, oyentes de RadioTarasca.com. Estamos una semanita más. Hoy es día 29 de mayo del 2012. Con alegría y humor estamos haciendo este programa. Que seguimos en puerta. ¡Voy! Bueno, deja ver que esté llamando porque es que me tienen... ¡Voy! ¡Voy! Bueno, lárgate de aquí. ¿Otra vez tú, Gilorio? Gilorio, nada, lárgate de aquí ahora mismo porque... Gilorio, no, me vas a echar tú, ¿no? Me vas a echar tú, ¿no, Fraile? Sí, señor, hoy me toca a mí hacer el programa. Que vas a ir de aquí porque... ¿Y el relleno? ¿Dónde está el relleno? Relleno ni te metes con la tri, ni con el relleno, ni ¿qué? Con la... ¿Qué? Que tú con mi madre no menciones a mi madre. Sí, ¿eh? Te metes mucho tú con ella, cada vez que viene. Pues yo, porque yo me meto con mi madre porque quiero, pero tú que tienes que mencionar a mi madre. ¿Y el relleno? ¿Dónde está el relleno? Se ha ido con el Langui aquí a comprar a donde el chino. ¿Al chino? ¿Y que el Langui también está? Sí. ¿Y va a venir ahora? Sí. Vale, pues me voy a ir. Le dices al relleno, bueno, le dicen, no hay gana. Si está el Langui, no hay gana. Que me voy, ¿tienes dinero? No tengo nada. ¿Tiene dinero? ¿No tiene nada? No, nada. ¿No tiene nada? Se lo he dejado en rellenito. Mira, tiene el bolsillo. Nada. ¿A que te miro yo? No. ¿A que te miro? Que te largues. ¿Que te miro? ¿No me empujes? Nada, largo. Ay, qué tío más pesado. Todos los días metiéndose con la Trini, con el rellito y con no sé quién. Que me cabreo ya, hombre. Ya es que ya me han inflado. ¡Voy! Joder. Lo que te iba diciendo, relleno, que esto es así, o sea, sí, ya, basta sí, que hagas una cosa bien, sí, para que luego te lo pongan mal, y basta que luego la hagas mal para que digan que lo tienes que hacer bien. Pues es que es verdad, macho, hay veces que hay que hacerlo mal para que te salga bien, ¿sabes? Hay que pensar siempre al revés, la hermano. La paradoja, ¿no? Claro. La pejería que se muerde la cola, claro, y si no, que se muerde el culo. Oye, hablando de pescadillas. ¿Qué pasa? Cuidado que tienen dientes, niño, y con los dientes de las pescadillas se te infestan las heridas, un huevo. Efectivamente. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Has empezado el programa? ¿Has empezado qué? Sí. Uy. Sí, ¿la has empezado bien? Arribita. O sea, que el programa hay que empezarlo arribita. Arriberi. No, digo con el ánimo, o sea, con alegría y con humor, como dice el Tony Garrido en Asuntos Propios. Saludos que le mandamos aquí, sí, a Tony Garrido, Asuntos Propios. A todos los de Radio Nacional. Radio Nacional de España. A todos también. Tony Garrido, que está además con La Nube. Efectivamente. La Nube todos los jueves en La 2. Programa sí, recomendable al máximo. Vaya voz que tiene. Otra cosa, y a ese programa que sale los miércoles, que habéis salido. ¿Cuál es? El Ador de Televisión Española. Ese programa es Ritmo Urbano. Sí, sí, hay que saludarlos porque lo hacen todo muy bien. ¿A que sí? Lo hacemos todo muy bien. Sí, de Chollín, hasta yo, hasta Lennon, hasta... Ah, salió rellenito, hasta... salió este, ¿cómo se llama? Yo no. No. El Caution. El Caution, ¿sabes? Caution también. Es verdad, salió el Caution, que estuvo el otro día. Sí, mi madre dice, pero es más ¿no? guapo en persona que las fotos. Hombre, claro. Bueno, lo dicho, oyentes de Radio Tarasca, Carlos ha empezado el programa, espero que lo haya hecho arribita. Y si no, ya lo hacemos nosotros. Bienvenidos una semanita más a vuestro programa, el que os pone, pues. A tono. A tono, chato. Y encima la primavera, niño, lo desentra. Ya sabéis, 7 años al pie del cañón, radiotarasca.com, y ahora también aplicaciones gratuitas en iPhone y Android. O sea, para que lo escuches a la hora que más te apetezca y donde a ti te plazca. Todas las semanas un invitado excepcional, ya sea del mundo de la música, del deporte, del periodismo, del cine, de la petanca. Trate un día un... Yo que pensaba que... Joder, macho. Yo que pensaba que venía el Risas. ¿Eh? ¿Risas? El Risitas, no, el Risitas no murió, el cuñado. Tony Reza. ¿Cómo? Reijard, el que jugaba en el Barcelona, ese era muy bueno, espérate. No, Antonio Reisa. Ah, Antón Reisa. Ya, ya, sí, el nuevo director de la Sociedad de Autores. Yo que quería, yo venía ya cargadito de ¿de qué? De, para darle caña, como soy siempre. Uy, cuidado con el Carlos Niño. No, buen amigo, no, le tendremos aquí a Antón Reisa, al director de, el nuevo director de la Sociedad de Autores de las GAE. Le tendremos más para adelante, Carlos. Hoy tenemos a un gran músico, a un gran rapero. Rapero. Sí. El sí. Pan Bendito es el mejor. Bueno, qué alegría. No, esta vez no, porque él viene de Cádiz y es Mowgli. Y su nombre es David Fernández, pero más conocido como Mowgli, que además ahora está de gira por toda España. Bueno, llevan ya desde Cádiz, desde el año pasado, le echaban flores. De gira lleva por toda España junto con Nach. O sea, que se ha recorrido un montón de salas, en todas lleno, hasta la bandera. Pues eso está bien, porque no cabe ni un alfiler. Para los tiempos que corren, niños. Oye, sí. ¿Te has enterado que los fans por la calle me han... ¿Los fans? Los fans de este radio. ¿Fan? Ah, los fan. Los fan. Fan. Fans. Fandi, fans. El Fandi. Los colegas del bar. El Fandi. Fans. El Fandi. Mandamos saludos a Rocío Fresneda. Sí, es verdad, pobrecilla. Sí, pobrecilla, que sí. No puede venir hoy. Ay. No, porque ha empezado como a inflarse. Mira qué carita se la ha puesto. Oye, no te metas con la Rocío, que mira, es muy mira, buena. No, yo no me meto con ella. Digo si que no ha empezado a inflarse de tal manera que ya tenemos que hacer obra aquí para que entre en la radio. Como no con está lo la guapa cosa que como, es. Y como no está la cosa como para hacer obra, pues le hemos dicho, hija, o te pones al régimen o el querido, los seguidores de ese programa que me han dado, que tenemos muchos seguidores. ¿Ah, sí? Tiene voceras. Tenemos muchos seguidores. Tiene voceras. ¿Por qué? Ah, porque te las estoy viendo. Ah, esto es que habré dormido mal. Del ajo, que has comido ajo. Has comido ajo a la hora de comer. Sí, como rellenito a maquinja. Yo he sido gazpacho. Lo he dicho, esto solamente ocurre en un local puerta calle hecho desde Pan Bendito. Un barrio que podía ser el reflejo de cualquier otro barrio de cualquier ciudad de España. Y esta vez, ya sabéis, a un gran rapero que le tendremos aquí contándonos todo y más sobre su reciente disco, o sea, Otra Visión, que salió hace unos meses, a últimos de año 2011, pero que está muy recientito y que lo está rulando por toda España, reventándolo en salas junto con Nach. Le tendremos aquí, nos contará todo y más. Además, ha estado fuera, en Sudamérica hace poco. Hemos podido estrenar unos cuantos vídeos. Con el veranito. O sea que nos va a contar muchas cositas. Queremos saber de este gaditano por el mundo, este gran rapero Mowgli. Y bueno, mientras tanto, como no, a las agujas, a la musiquita del hoy, del mañana, del antes de ayer, DJ Caution. Se ha peinado para el lado, acaba niño. De empezar, así es que suéltala. ¡Radio Tarasca! Desde la torre, las imaginaciones del imperio. Imagina. Me preguntaba qué se siente al subir a un escenario. Ya lo sé semanalmente, localízame en tu radio aún. Me quieren ver la cara como a Sefiu. Haciendo esto disfruto como un niño viendo la interview. Escribo sabiendo que miles escuchan lo que grabo y hago. A las gorras con la gafa ya por files y de lado. Ahora pienso de otra forma, en este tiempo he cambiado. Reflexiono el futuro dejando atrás el pasado. La lista de la agenda de mi móvil, bro. En la lista de favoritos que hay en tu reproductor. Estoy viendo todo desde otra visión. Mentalidad de ganador con 21 años y dando presión. Escucho Lil Wayne, T-Pain, The Game, Drake, Chris Ross, que solo se copian dentro del rap español. No veo dando concierto a los MC de ordenador. Golpea la liga como las caras, golpea mi crocop. Sorprendo como las ofertas de Ryanair. Hasta dentro de unos años no me vais a comprender. Pongo la música fuerte si voy al baño. Viajo con lo que te gastas en droga en un año. Estamos levantando un imperio en otra liga. ¿Sabes quién controla? Vamos a por todas. Prenda de palo Ruffini. Soy feliz como un pobre conduciendo un Lamborghini. Me buscan a mí como la policía, los Latin King. Persona antes que MC, destaco como en la foto Yao Ming. Tengo las claves para dar que hablar, como la cocaína de Pablo Escobar. La gente borracha solo sabe molestar, como el copina de Bucket y solo ve el All-Star. Hay quien te intenta contratar y pagarte en alcohol. Prefiero el rapper gratis que por botellas de ron. Llevo el nombre de Cali por cada rincón. Tu disco cansa como las pruebas de la legión. Olvida todo lo anterior, esta es la nueva era. Del talento al éxito solo hay una barrera. Pone publicidad en la puerta de esa frontera. Mi música está hecha para el cuello, no la cadera. Dejé los remos para ir en transatlántico. Yo nací para ser líder, no fanático. En 2012 sigue todo perfecto. Lo sé, vengo del 2050 a contar esto. Estamos levantando. así sonaba la música de Mowgli. Vaya pedazo de bostezo que te has hecho ahora mismo, que te he visto los tres empastes que te han puesto. Otra visión, no ¿eh? Seas mentiroso, rellenito McKay. No, no, que acabas de comer hace poco, ¿a que sí? ¿A que estás con no, la morriña? No, no, yo no, yo... ¿Pero cómo que no? ¿No seas embustero si te he visto con el dedo hurgarte ahí entre no, los piños? Chico, que uy, no, que no, no me seas... Mira, esa uña, séñame la uña. Ay, qué asco, por Dios, las uñas. Límpiatelas un poquito. ¿Casi está cortando leña o algo? ¿Qué? Está flipando. ¿Qué? Él flipando, es verdad. Mira, Carlos, ¿cómo tiene las uñas de Juanma? Las feas. Las tiene muy feas. Negras. Negras, negrito. De verdad, chiqui. Pero bueno, ¿vosotros qué pasa con vosotros? Que no, hombre, que tiene los deditos como los gorriones, hermano. Hasta comiendo, como los pajarillos. Hasta comiendo chocolate, porque parece que estás comiendo chocolate. ¿Qué chocolate? Júralo por tu madre que se muera ahora mismo que tengo las uñas negras. Que es una broma, chico. Sin chele ni nada, como se dice aquí en el panmen. No, no. Sin chele ni nada. Lo juro por el concejal este. ¿Por quién? Oye, claro, ¿qué el... concejal? ¿El concejal que le dé? Por claro, gente. Por eso lo ha dicho, como quiere que se muera. Claro, no, pues no, ya no, está. No, no he dicho chico, para que, vea, pa que veáis, oyentes de Radio Tarajal, sí, sí. Que es mentira lo de mis uñas. Bueno, que es verdad, Juan Manuel, que las tiene muy limpias. Yo... Las tiene muy limpias. Es verdad. Uñitas negras, le he visto yo un garza con y cortaditas. Porque su madre le ha enseñado a ser limpio. Hombre, claro. Efectivamente. Ole. Pero dile que se corte la de los pies, ya verás. Bueno, vamos a lo que íbamos. Pájaro. ¿Quién había dicho pájaro? Yo, pajarillo. Que te... Pues la historia del ¿cómo? Pájaro. Vamos con ello. Sí. De parte de Luis Cantón, nuestro vecino. Vamos con el pájaro próximamente en las pantallas. Este invierno, el suspense vuelve a tu pantalla. De los creadores de Sexo Sentido y... Semental, querido Watson, llega ahora el final de una trilogía más fuerte que la lejía. La celda de... ¡El pájaro! ¡El regreso, viste! Soy Julián Felipe Muñoz Palomo. Pase lo que pase, tú no sales vivo de aquí. Uf. La historia de un hombre que le llamaban el pájaro. Pajarillo y decir, quiero sentirme libre igual que el pajarillo. Peligro lo tenía detrás de él, en su misma celda. Este es un tema que pertenece única y exclusivamente a mi vida privada. Eso de que dicen que tienen que estar detrás de mí, lo echo de menos. Y lo que va dentro del paquete, dentro del envoltorio, está delicado. Y al principio se entretenía con juegos de mesa. Este puzzle, trato de recomponerle, de encajar las piezas... cada una en su sitio, y eso no es fácil. Pero luego se entretenían con él nada más levantarse. Bueno, el día que me he levantado lo he notado, además, pero una cosa durísima para mí, y eso me ha dejado también secuelas internas, durísimo, porque es duro, muy duro. Estoy inhabilitado, he tenido días peores. Por eso, después del tiempo, quiere regresar a su celda, porque es donde tiene más apoyo. Casi nada es lo mismo. Después de haber estado en la cárcel, pues estoy despistado. Y pido, por favor, que me den la oportunidad para volver. Tengo personas que echo de menos y estoy contento por eso. La celda de... ¡El pájaro! ¡El regreso, viste! Solo en cines. Sí, sí. ¿Qué pasa? Qué gracioso, ¿no? Lo de Luis Cantón, niño, que me ha hecho gracia, ¿qué quieres? Sí, es verdad, nos ha hecho gracia lo de Luis Cantón, como siempre, esa fabulosa sección que nos trae un montón de curiosidades, de cortes, de audios. ¿Qué te pasa, Carlos? Que me han cortado el pelo y la ceja, me la ha cerrado. ¡Vamos ya! De la calle Radio. ¡Concelo, te la han hecho! Ya estamos haciendo promoción de donde se cortan sus cosas, ¿cómo? Donde compra o donde le regalan. ¿A dónde te la has cortado, que no te has escuchado? El pelo? En la calle Radio, unos chicos que son, no sé si son de Brasil o que... Sí. Pero hablan muy raro, ¿no? Hablan muy con raro acento. Y son muy simpáticos. Me hicieron por 10 euros esto. Digo, pues mira, sí, pues aprovecho. ¿Y no has tirado de depilación, sí, sí, láser en el pecho ni nada de eso? ¿Han hecho eso? Todo esto, sí. Y el afeitado. Y también te han afeitado, ¿no? También. Me afeitaron. 10 euros, eso, el afeitado. Pues ¿y el sobaco? Pues ¿el sobaco también? Yo te voy a recomendar otra que te lo van a hacer por 8 euritos y mucho mejor. ¿A dónde? En el polígono de ahí de Villaverde. No, aquí en el barrio. Miranda, la peluquería Miranda. La de la plaza donde vamos todo el mundo en el barrio. La del Juan, la peluquería de Juan. Ahí, en el alcalde Brel. La de... Claro, alcalde Brel. Es que como no fuma, como digo... Como no fuma, claro. ¿Para qué vas a ir si no fuma? Como es una peluquería que dejan fumar lo que se ve. No, no se puede fumar. Que no puedo fumar. ¿Qué tendría que ver las churras con las meninas? ¿Sabéis? Seno. ¿Sabéis una cosa? Sabimos. ¿Que ha visto el sabotaje que han hecho yo en 10 líneas de metro? ¿En cuántos? ¿El qué? En 10 líneas de metro. ¿En 10 líneas de metro? ¿El qué? ¿En 9? Un soborno. ¡Un show! No, que han hecho un sabotaje de esos. Un sabotaje. Han tirado de la palanca roja. Sí, y no funcionaba. ¿Y ha frenado el tren, no? Sí, pues la Franza Aguirre está. ¿Qué habrá sido tú? ¿Que está quién? La Franza Aguirre, está Keprina. Está Ketrina. Ketrina, más. Le faltan burbujas, ¿no? Escúchame una cosa. Escúchame una cosa, Juanma, que por lo que se ve ha sido el Carlos uno de los candidatos del freno mano. Hombre, no. Carlos ha tirado el freno mano, en el que hay pruebas. Que no me gusta eso. Eso no es una forma de protestar. No. Bueno, es que fino que eres. ¿Y entonces cómo se protesta? Que quiero saludar a Ana Miranda. Venga, minuto de saludo para Carlos. Y felicitar a Luismi, que cumple el día 31 años, Luismi García García, y Vicente Caballero Jiménez, que cumple años el día 10 de julio, digo de junio, el de la 118. Y ala, y nada más, que saludar a todos los oyentes de Radio Tarasca, ya al Venturi, que me ha dicho que no le digo nada, y nada más, y deciros... que Radio Tarasca se hace puerta a calle del barrio madrileño de Pan Bendito. Pero eso ya lo sabe todo el mundo. Y que Ángel Pérez es el único, el Ángel Pérez y Gabriel Calles y el, ¿cómo se llama? Y el Isabés, que son los únicos que se preocupan por el barrio. Los de Izquierda Unida y Partido Socialista. Ya está, el minuto. Muy bien, Carlito. Muy bien, muchos saludos han metido hoy. No nos hacemos responsables de las palabras de Carlos, no. Programa no se hace responsable. No nos hacemos cargo de que tiene el freno mano del metro. Tampoco nos hacemos cargo. Claro, por supuesto. Ni de que se te plante una cigüeña en lo alto del cocorote. Efectivamente, claro. Pero ese corte de pelo que te hace. Que me lo ha cortado el Dani. Nada, prefiero que te lo corte tu hermano. En la calle radio. Me la ha cortado el Dani. No mientas. Mejor que te lo corte tu hermano. Carlos. Te voy a decir una cosa, tú me has dejado el oído. ¡Ah, que sí! Unos pulmones. Me has dejado el oído con el chiflido rellenito aquí. Sí, verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que me he comido esta tarde la uña del dedo este y me ha hecho así como más vibración. Eso es verdad. Oye, te he dejado otra acá. Él decía lo de mis uñas en plan de broma, pero tenés que ver los dedos. Yo no tengo. Los dedos de ceporro que tiene rellenito Mackenhan y que no tiene uña, porque desde muy pequeñito se ha comido los padrastros a muerte. ¿Sabes lo que me he enterado? Que es que los cuernos de los rinocerontes estos. Sí. Se los corta porque están hechos de queratina. Y dice que la queratina pues te da. Tú siempre te has dado un gran parecido a un hipopótamo, ¿a que sí? En el agua, cuando te metías en la aguilla, en el barro, cuando nos ponía nuestra madre en la piscina de pequeño. Pues no me diga que no, mentiroso. No me digas. Si te hemos llamado hipopótamo en el barrio toda la vida. Pero si yo iba detrás de ti, cuerpo rana, que iba siempre ahí nadando con las patas esas, dando así. Sí. Qué mal nada, Juan Manuel. Te lo tengo que decir. Nada, pero no bucear sí, porque bueno, te tiras un minuto debajo del agua. Eso es verdad. Eso sí, Es un fenómeno. Pero eso es porque rapeo. ¿Por qué no fumas? Porque rapeo. Porque te metes con el reñito maqueja mucho. ¿Y se nos ha metido conmigo? Oyentes de Radio Tarasca, estamos aquí pasando la tarde con vosotros desde el corazón de Pan Bendito en un local puerta calle esperando al invitado de hoy. ¿Quién es el invitado de hoy? Mowgli, este rapero desde Cádiz que hace bien poquito, hace unos meses sacó su disco, su largo Otra Visión. ¿Pero sabe venir hasta aquí? Sí. Sí. Así es como ¿seguro? Así es como se llamaba. Y que está representándolo y llevándolo por todas las salas y ciudades de España junto en ese cartel con Nach, el rapero alicantino también. Mowgli estará aquí y nos contará todo referente al disco y cómo está yendo la gira y también esa salida a Sudamérica que ha estado recientemente grabando videoclips. Todo lo tendremos aquí esperando a Mowgli, que espero que no haya tenido ese problema en el metro. Vayan han tirado de la palanca. A ver si va a ir Mowgli en uno de esos trenes. No, se ha sido esta mañana. Pues 8. Por eso mismo, él viene de Cádiz. A lo mejor ha venido esta mañana temprano. Se ha metido en el metro luego. Al venir aquí a Atocha, se ha metido en el metro. Y está allí todavía encerrado. Atocha va una niña, garabiruri, garabirura. ¡Qué bueno! Oye, ¿no habréis visto al Gerardito por ahí por la calle? Sí, ha estado aquí y le he echado porque ya me ha puesto en mala leche. ¿Cómo? ¿Que hasta aquí es Gerardo? ¿Hasta aquí es Gerardo? Sí, le mandaba a hacer puñetas. Relleno, te he dicho mil veces que no quiero que venga aquí Gerardito. Pero si yo he venido contigo. Estaba solo. ¿Cómo que has venido conmigo? Si has venido conmigo. Pues ya está, pues habrá colado con él. Si viene aquí. Se me ha colado conmigo, pero lo he echado enseguida. No le quiero ni ver por aquí. Pero bueno, vamos a ver. Si viene aquí es porque tú le has dado coba en algún momento, Relleno. Ha sido por culpa, porque me ha preguntado por el relleno. No, si es que yo pero si me ha preguntado por ti. Pero vamos a ver una cosa, me queréis dejar hablar y que vais los dos contra mí. No, te estoy diciendo que si Gerardo viene aquí es porque tú en algún momento le has dado coba a venir aquí. O sea, qué casualidad, que siempre, que yo no. Porque yo no, Juan Manuel. Pues se ha preguntado por ti nada más entrar. Se le caiga el pelo a Carlos ahora mismo. Ha preguntado por mí porque no quiere verme. Entonces, ha preguntado por él más. Y a que cuando tú le has dicho que yo iba a venir, seguro que saliera por él. Se ha alargado porque le he echado empujones ya. ¿Te ha hecho algo? Porque me pedía dinero el ¿cómo? Mamón. Pero ¿cómo te va a perder dinero? Es, fíjate, es un sinvergüenza. Este, la verdad es que se estaba metiendo con la Trini y también le he echado. Has vuelto a irutar. Efectivamente, he vuelto a irutar y te lo voy a echar otra vez. Mira. Qué asco da. Relleno, de verdad. Oyente de Radio Tarasca, no se puede hacer gazpacho, aquí gazpachito. Radio con calor. Con un rellenito McKinnon, con el cuerpo como un hipopótamo. ¿Cómo? Que haya comido gazpacho. Pero si el rellenito McKinnon es hipopótamo. Que no, que no. Bueno, ya se lo he dicho yo. Carlos, que tenemos que hacer. Oye, le has dado la foto a tu padre, al señor José. ¿Cómo? Luis. ¿Eh? ¿Eh? La foto que te di que nos hicimos el día de tu videoclip. ¿A dónde? La tengo detrás de la moto, todavía no se la ha dado. Pues hijo mío, desde que se le ha dado. Señor José Luis, si estás escuchando esto, le da la foto que nos hicimos a tu hijo. Tú tranquilo, que lo escucha. Yo sí, y yo me encargaré de dársela. Lo que pasa es que bueno, me la dejaste detrás de la moto y se me olvida. ¿Por qué no la coges tú y se la subes tú a la casa ahora? ¿No? Claro, ojo, ¿eh? Yo sí. Le dice, mira, señor José Luis. Subo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no quiero ver a la Aurelia, la del Teodoro. ¿Sabe lo que me he enterado? ¿Qué le pasa a la Aurelia, la del Teodoro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque el Teodoro, nuestro vecino, que en paz descanse. Muy bien. ¿Se ha muerto el Teodoro? Sí. Y se murió hace. Pero vamos a ver, Carlos. Pero bueno, ¿qué pasa con la Aurelia? Que esa parece peor que Radio Patio. ¿Cómo? Porque se nos chivotrató, ¿no? Bueno, mucho, bueno. Chimichulla de esa. A ver si te van a poner una querella, Carlos, ten cuidado. Una querella no, a lo mejor lo el pone... programa no se querella. Hace responsable de los comentarios de nuestro colaborador. No. Y Carlos. De que haya tirado el freno mano tampoco. Lo hemos dicho que haya tirado el freno mano del metro y esperanza aquí destaque Trina con él, tampoco nos hacemos responsables. No, con la esperanza aquí con lo maja que es. ¡Es verdad, Carlos! Sí, pues fuera del micrófono no dices eso. Sí. Es muy buena la esperanza, Jerry. ¿Es verdad que tú has dicho cosas feas de Esperanza Aguirre con el micro cerrado? No, sí. He dicho que sí. No he dicho nada de ella. ¿Es buena o no buena? Oui, monsieur. No, ¿es buena o no lo buena? Lo dice en otro idioma, pa' no. Oui, monsieur. Míralo, fíjate. Madame. Se sabe todas, niño. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Has visto? En catalán. Oyente de Radio Tarasca, nos vamos con un poquito más de música. Sí, vamos a mover un poco el pescuezo. Porque Carlos parece ser que es un poco chaquetero, ¿eh? Sí, cambia, sí, verdad. De la noche a la mañana, ya. según le... Da igual. Antes de que se vea la música, que vi a Caution y el mi madre dice que es un chico muy guapo. Ah, que bueno, cuidado. Ya te hace una fan. Vamos a mandarle un beso a señora Martina. Y al señor Caution. Al señor Caution. Y al señor Luis. Y ahí está. Pues con esta musiquita nos vamos en esta tarde de Radio Tarasca, pero volvemos en un par de minutos. Oh, oh, apertura mental. Oh, oh, comparte en cama la felicidad y el mal. Piensa, reflexiona por ti mismo, rechaza la maldad, sé feliz, busca el optimismo. La oscuridad cuando contempla me concentra, la inspiración si me secuestra no me cuesta. Cuando no piensa en lo que dice se molesta, porque realmente cuando estás diciendo lo que piensas. Bienvenido a un espacio de paz y armonía, donde palomas blancas aterrizan cada día. Donde el techo del vagabundo en la noche fría y gatos duermen bajo la luna de Andalucía. Y nunca digas lo que piensas en caliente, a pesar de ser una gran verdad. Al final te arrepientes. El éxito se busca, no se espera. Merecemos una segunda oportunidad, no una tercera. Te fallará el que crees que está contigo. Hay diferencia entre amigo, colega y conocido. De una mentira no molesta la mentira en sí, sino la desconfianza que se crea a partir de ahí. No saldrá fácil esa chica de la cabeza. Intentar olvidar es recordar con más fuerzas. No te guíes por la silueta y las trenzas. El corazón es realmente quien tiene la belleza. Una foto es un recuerdo para una vida. Lo que se refleja en ella muere enseguida. Levanta la cabeza cuando fuerces el olvido. La palabra traición conoce la palabra amigo, ey. Dejo mi mirada libre en el cielo, en el que trazo líneas entre estrellas que vieron. Desde maldad hasta los niños que nacen. Desde tanque hasta gente haciendo las paces. Oh, apertura mental. Oh, oh, comparte en cama la felicidad y el mal. Bah. Piensa, reflexiona por ti mismo, rechaza la maldad, sé feliz, busca el optimismo. La oscuridad cuando contempla me concentra, la inspiración si me secuestra no me cuesta. Cuando no piensa en lo que dice se molesta, porque realmente cuando estás diciendo lo que piensas. Un tercio de la vida estamos dormidos, el otro trabajando y el que queda deprimido. Descansar es dar fuerza al alma, duermo con la luna, levanto con el alba. Tengo entendido que amigos 1, 2, 3 desde la infancia, otros cuentan 30 desde la ignorancia. Cambia la percepción de amistad, porque sin un día tu felicidad circulará en ambulancia. Calmo mis ansias, no hago un favor esperando las gracias. Me tumbo y observo la galaxia, lo que sientes refleja lo que va a pasar. Lo que enfocas con tus pensamientos va a la experiencia. apariencia. Mi conciencia me acompaña si el corazón late. Trata a la gente tal y como quieres que te traten. Nos escondemos para hacer amor con alegría, aunque la violencia la vemos a plena luz del día. Parece divertido ser el malo de la clase, después pierde la gracia si terminas en la cárcel. No puedes andar por la cuerda de la droga, porque esa misma cuerda te sirve luego de soga. Aunque el morir no existe, morir es ausentarte de un universo para ver otro que no viste. Casarse es entregar el corazón a la confianza, y divorciarse es recoger el mismo como fianza. Oh, apertura mental, oh oh, comparte en cama la felicidad y el mal. Bah. Piensa, reflexiona por ti mismo, rechaza la maldad, sé feliz, busca el optimismo. La oscuridad cuando contempla me concentra, la inspiración si me secuestra no me cuesta. Cuando no piensa en lo que dice se molesta, porque realmente cuando estás diciendo lo que piensas. Radio Tarasca. Y seguimos en Radio... Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Ah, en Radio Telasca. Sí. Los que quiere hacer recorte en la plantilla de Telemadrid y dejar... ¿Qué me estás hablando? La Esperanza Aguirre. Ah, pero no decía que era muy buena, ¿ahora qué pasa? Que los quiere echar a hacer recortes en la plantilla de Telemadrid. Entonces ahora ya no está buena, ¿no? Eso es que lo he leído ahora mismo en el Pronto. ¿Y Pronto? En un periódico, quiero decir. Y hay trabajadores que tienen niños pequeños con el bazo. ¿En qué quedamos? ¿Esperanza Aguirre es un santo o es un ángel? ¿Eh? ¿Cómo que un santo o un ángel? ¿Será un diablo o un ángel, no? Sí, o Belcebú, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Dilo alto! ¡Me lo he dicho! ¡Un diablo! ¡Exprésate! ¡Dilo más alto! ¡Esperanza Aguirre! ¡Un diablo! ¡Esperanza Aguirre es! ¡Un diablo! Muy bien, muy suéltalo, bien dicho, no pasa nada, suéltalo, no que no te reprimas, que no te va a hacer nada, que aquí no va a venir a buscarte. Acá ahora mismo está mejor. Claro. Es que luego me regaña el Tomás, como me... Escucho. ¿Qué Tomás te regaña? Mi hermano. ¿Por qué te va a regañar tu hermano? Porque cuando dijimos una cosa de la Esperanza Aguirre, la que me soltó por teléfono. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es tu hermano...? No, yo le digo que es una broma y no pasa nada. Bueno, claro, sí, estamos de broma. Dile a tu hermano pues que no pasa absolutamente nada. Va a despedir a esos cuatro trabajadores de Telemadrid. Vaya, por Dios. Que venga tu hermano, que a tu hermano no trabaja en Telemadrid. Como no le afecta, dice, Esperanza Aguirre, qué bonita es, ¿verdad? Claro, es que como echan a todos los de Telemadrid, ¿qué vamos a hacer sin autonómica? Fíjate qué hacemos con sin ellas. Que fíjate. Hoy, antes de eso, que me he acordado de ti, Goyo. Sí. Porque se ha ido la radio, la luz en el hipervisera. ¿Este chaval? Reñito. Sí. ¡Voy! ¿Vas a ir tú o qué? ¿Pero por qué tienes que gritar así al micrófono? Se dice voy. ¡Voy, voy, voy! ¿Pero vas o voy yo? Vas tú, anda, porque no me escuchan. ¡Voy! Bueno, venga, que voy. ¡Voy! Si decimos David Fernández, probablemente que algunos ya sepáis de quién estamos hablando. Pero por lo general, oyentes de Radio Tarasca, supongo que os habréis quedado igual. Porque David Fernández hay muchos, efectivamente. Efectivamente, cógete las páginas amarillas. Pero que además hayan nacido en Cádiz y que acaben de sacar al mercado su primer disco largo, ya hay menos. O sea, como hemos dicho antes. Y si decimos que ese disco se llama Otra Visión... Pues ya es como la película de los inmortales. Solo puede quedar uno. Porque oyentes de Radio Tarasca, hoy tenemos el placer, ya está ahí descalzándose, porque hemos fregado. Sí, claro, pues está fresquito. De contar en nuestro estudio, o bueno, en la puerta de nuestro estudio, porque sí, sí, entra, entra. Aquí está Mowgli, bienvenido compadre, ¿qué tal? ¡Venga, marcha! Pues nada, más encantado estamos nosotros que estés tú aquí, efectivamente. Es que acabamos de fregar hace un ratillo. Sí, sí, sí. Yo casi me entro de cabeza porque me he resbalado en el suelo, pero... Efectivamente, ¿traías chanclas o playeros? Traigo chanclas. Chancla, tenis, no, como decís no, allí, ¿no? Tenis. Los tenis. Tenis, los tenis, no las ves ahí, botines, la puerta que las ha dejado ahí. Tú te llamas como el Chiricuatre, David Fernández. Sí. Como el Chiricuatre. ¿Pero quién es el Chiricuatre ese? Porque nos ha dejado ahora mismo ese fuera. Ese que fue a Eurovisión. David Fernández, actor, cómico. Ah, bueno, sí, ya sé quién es. El que salió lo de pelotas del Hospital de Llobregat. Eso que hizo el Josep Corbacho. Es el de Eurovisión, ¿no? El que, eso que dice, no sé cómo se llama la canción. Cachito con cachito. Muy bien, muy bien, muy bien, Carlos, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a vender, aunque lleve ya unos cuantos meses el disco en la calle, pero vamos a vender, entre comillas, este trabajo, Otra Visión, que ofrece... Otra Visión. Pues Otra Visión yo lo considero como... El título viene de que es Otra Visión con respecto a todos mis trabajos anteriores, porque tengo 7 maquetas que he ido sacando durante varios años y digamos que esta es la Otra Visión. El cambio de madurez, la madurez, el paso de niño a hombre, como quien dice, y es mi visión más madura. Entonces ahí se puede encontrar un trabajo bastante elaborado en el que hay 13 cortes y toco temáticas muy variadas para hacer un disco conjunto. También estoy haciendo ahora muchos videoclips por muchas partes del mundo y eso, y poco a poco los voy sacando, y la semana que viene voy a presentar uno. Y otra visión suena tal que así. Suena. Les importa más un flequillo que su futuro profesional. Ella es universitaria. Las divas, las de otro estatus social. Ella es un modernito. Lo que se gasta menos en el coche que en tunearlo. Ella es universitaria. Las que de repente saben de política. Ahora ellos visten como en los años 80. Fuman porro, fuman hierba, fuman mierda y lo que vengan. Pillan gramo porque ese ahora es su vicio. Ir de sano y luego metérselo todo en el servicio. Por seguir la moda ahora les gusta la grifa. Los ahorros los sacan currando en el Telepizza. Siempre dicen normalmente ellos suelen ir con un Seat Ibiza. Con pegatinas de tribales en los laterales. El equipo de música un ojo de la cara vale. Siempre suelen ir dentro cinco chavales flipados que ponen cao en la puerta de los locales. Todo puesto el maletero abierto y un neón azul. Un alerón que vale 1500 y después de luz, el oro por fuera de la camisa, gratitud, cinco anillos y el pendientito de la cruz. Van con un Doberman de compañía. Cada dos semanas un día visitan comisaría. Normalmente cuando ellos intentan ligar se acerca uno y él se la presenta a los demás. Pero son universitarias, ellas buscan algo más. Dicen que están en otra posición social. Te hablo de los que se visten como Melendi. Te hablo de los que no piden el móvil y sí el 20. El phishing en el labio, un toque inteligente. Ven fama y llevan el flequillo pegado a la frente. No han leído el libro ni tienen el graduado. Pero sí se saben los personajes del internet. Mirándose al espejo, levantan pesas, soñando ser tronistas de hombres, mujeres y viceversa. Los modernitos no cumplen las leyes, son la evolución de los que llevaban los Nike de muelle. Ellos son modernitos. Los que ahora llevan escote. Ella es universitaria. Las que se van fuera a estudiar y no prueban ninguna. Ellos son modernitos. Los del pendiente y el collar de coco. Ella es universitaria. De amigas que se meten en la misma carrera. Bueno, pues así suena este primer largo de Mowgli, pero no es para nada, ya lo hemos dicho, su primer trabajo, porque desde que llevas aquí en el mundo del rap, como hemos dicho, llevas a tus espaldas ni más ni menos que 7 maquetas y una mixtape. Pero oye, ¿cómo te llega de pequeño ese primer gusanillo de ponerte a escribir letras, a rapear? Porque en Cádiz hay quizás más carnaval o claro, más flamenco que el rap, ¿no? Hay más carnaval, más flamenco. Lo que pasa es que a mí siempre se me ha dado bien meterme con la gente. Entonces en el colegio siempre nos metíamos los unos con los otros por hojas en el colegio y uno se pasaba, pues tú eres un no sé qué, un no sé cuánto. Entonces ya hacía mis rimas y eso. Y como yo empecé a patinar con 12 años, pues varios chavales que eran más mayores que yo escuchaban rap. Y me lo pasaron con un Disma. Y entonces fue cuando yo me empecé a interesar en indagar y hacer mis rimas. Y ya más para adelante me compré un micro, como todo el mundo. Fui sacando mis temitas y ya decidí sacar mi primera maquerilla. O sea, que tirando vaciles, niño. Fíjate. Como hacíamos tú y yo en el colegio. ¿Sabes tienes lo que te 23 digo, ¿no? Sí, años, claro. Sí. No, 22. 22. 22, 22, 22. Muy bien. Tú eres de la tierra de Juanito Valderrama, de Cal. Y de Camarón de la Isla. De Camarón de la Isla, que para descansar, el pobre hombre. Efectivamente, vale, para descansar. Vale. ¿De dónde viene el nombre del disco Otra Visión? Pues, como he comentado antes... ¿Está el mundo un poco miope o qué? Sí, un poco miope. Y ahora mismo, por ejemplo, no llevo lentilla ni gafas y ahora mismo tengo otra visión. Sí. Entonces yo con el disco he querido dar mi otra visión con respecto a lo que yo he denotado que está haciendo el resto de la gente. Digamos que mi primera referencia y quería mostrar toda mi fuerza y constancia durante todo este tiempo. Has estado acompañando, ya lo hemos dicho durante el programa, a Nach, rapero alicantino, en su gira y has podido representar este trabajo por toda España, Santander, Córdoba, Bilbao, Granada, Vitoria, Sevilla, Badajoz, Málaga, Burgos. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Pues la verdad es que increíble porque Nach ha llenado toda la sala donde hemos ido. Algunas con dos semanas antes toda la entrada vendida. Y ha tenido muy buena respuesta ya que bastante gente me conocía ya por la Batalla de los Gallos, mi anterior en maqueta, y alguna gente cantaba incluso las canciones y eso, y el apoyo siempre ha sido bastante bueno. ¿Se te da incluso bien eso de la Batalla de Gallos y tal? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. A mí también, ¿eh? después ¿sí? nos echamos una no, no, yo, ¿hacemos una? Pero no, ve, yo digo, hacemos un... pero que yo digo venga, con el gallo base, del Tomás. Base ahí, pero vamos que... a preparar instrumental. Bueno, claro, eso aquí hay que demostrar, hay que demostrar. Yo te voy a decir una cosa, Juan Manuel me ha malinterpretado, porque no, yo le estaba diciendo mi gallo de pelea, ¿me entiendes lo que te digo? Suéltala, DJ Caution, primero Rellenito Maquete. Ah, yo rapeo, pero si yo no sé rapear. Yo no sé, Juan Manuel, con el cuerpo como un alambre, que lo tienes ahí enzarzado. El Reñito McKenhan está chinchando siempre al... Espérate que voy a hablar yo, ¿eh? Al Langui. Y la mano, ¿por qué la pones manos así como el bolle que te pego leche, ¿no? Como Ruy Mateos. Él está siempre chinchando entre el uno y el otro a la Rocío, la media Verónica. Qué pena de mujer. Se me ha metido, pero... Se te ha metido tu corista, se me ha metido mi turno. Venga, Rellenito, el turno. Cállate que es el turno de Venga, Rellenito. Carlos, que empiezo yo. Venga, relleno. Venga, que le doy, que le meto, que voy para adentro, niño. Que me he comido un jamón hace 4 o 5 minutos. Te puedo tirar un minuto y te puedo dejar el flequillo peinado para atrás porque me he comido ahora mismo un gazpachito. ¿Me entiendes lo que te digo? Con mucho ajo, sí. Te hago hasta el scratching. Ahí lo he dejado. Vale, bien. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Cortito, pero no las has arremetido, ¿eh? En la batalla de gallos se suele arremeter uno contra otro. No las has arremetido, solo las has dicho. Arremetido solo con el aliento. Sí, las has dicho con el aliento que te puedo hacer. Un minuto, niño, y el reburbujo, vos. Venga, vale, pues llega el turno de Mowgli. Suéltala. Ok. El Mowgli está improvisando aquí, ya no tiene MySpace. La verdad es que ya no ha dicho, no sé lo que ha dicho de mi aliento, pero tiene la cabeza como un bocadillo de cemento. Así lo hago. El Mowgli está improvisando, dice algo de los niños. En verdad, tiene toda la pinta de ser María Patiño. Es broma, estoy con el Langui aquí en Madrid, venimos desde Cádiz. Puede ser un safari, sabes que yo no lo hago, no soy tal y cual. Y si quieres, cojo un avión, nos podemos ir para Miami. El Mowgli está improvisando, sabes que yo no busco un Grammy. Estoy aquí con el Langui de la sección, que eso es un clásico. Venimos con mi amigo desde Cádiz, quemando neumático, no está. Escrito, está improvisado porque sale de la mente. Venimos a Radio Tarasca aquí dando el sobresaliente. Sí, señor. Yeah. ¿Ha visto esas improvisaciones, hermano? Porque yo realmente, yo no improviso bien, Juan Manuel. Es que me tiro ahí al cemento. Te has tirado al cemento, por eso lo ha dicho. Me lo ha dicho, como en el bocadillo del cemento. Como un cemento. En Twitter dices que actualmente vives recorriendo el mundo. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poco esas aventuras. Por ejemplo, últimamente has estado en México. ¿México? Puerto Rico. Y he visto también fotos en Brooklyn. ¿En Brooklyn? Sí. Ahí tengo yo colegas. En 50 Cent. Hace poco también está en Los Ángeles y eso. Porque aparte de también rapear y eso, me dedico a grabar videoclips. A grabar videoclips, sí. Porque estoy de realización de vídeo. Muy bien. Y entonces lo que hago es, como conozco mucha gente en Nueva York, reúno 3 o 4 videoclips. Cuando yo veo que me compensa ir para Nueva York, pues cojo, me quedo en casa de un amigo que se llama Taylon. Hago los 3 o 4 videoclips, me vuelvo, me salen otros 4 y así entonces como voy viajando. Entonces a lo mejor, como es un público latino, pues entonces siempre uno conoce a otro, siempre si a uno le gusta el trabajo que has hecho, te llama el amigo, y a lo mejor el amigo de Puerto Rico. Entonces ya reúno 2 o 3 videoclips en Puerto Rico, pues nos vamos a Puerto Rico. Y entonces ya que voy para Puerto Rico, me busco un cámara en Puerto Rico y me grabo yo un videoclip en Puerto Rico. Después de lo de Puerto Rico me llaman de México y así es como voy más o menos... Qué bien, y lo mucho arte que es, por allí, por México, Puerto Rico. Recorrer mundo y conocer, ¿verdad? Sí, muy. Y te abre la mente. Te abre la mente, te hace. Te das cuenta de que no vives tan mal como crees. Y miras las vidas de otra forma, creo yo. Es verdad. ¿Tú no has participado en el este de la 2 de Televisión Española, en el Club Urbana? ¿Ritmo Urbano? Ritmo Urbano, ¿cómo se llama eso? ¿No has participado? No. Todavía no. ¿Qué quieres? Pero próximamente seguro que le llamarán. De Ritmo Urbano. Y el Rash y el ¿cómo se llama esto? Vamos y el hip hop. Vamos a ver la pregunta que nos hace. ¿El hip hop es parecido o diferente? ¿El qué? ¿El hip hop o el rap? ¿O es lo mismo? Carlos, parece mentira que estés en este. Eso es verdad, macho. Y que han pasado tantos raperos por aquí. Es que. Todos. Estuvo CPV hace poco, macho. Estuvo Calamaro, me parece que es. Pero Calamaro no es rapero, hombre, macho. Ese es cantante. Bueno. ¿Entiendes lo que te digo? El KCO, SFDK. Fatu. Un montón de gente. Yo es que no estaba cuando pasaron. Han estado de los mejores por aquí, por eso tenemos hoy a Mowgli. Como el del libro de la selva. Claro. Pues te puedes explicar de dónde viene lo de Mowgli. Además de lo de Mowgli, ¿cuánto tienes de halcón y cuánto tienes de niño salvaje? Bueno, digamos que son dos etapas distintas. Mowgli era cuando yo jugaba al fútbol, que siempre jugaba de portero, y se embarcaba el balón en un árbol, y como yo era el único, bueno, como yo era el portero, me era el que se tenía que subir, entonces me empezaron a decir Mowgli. Después, como dije antes, empecé en el mundo del monopatín y cada uno se compró unas zapatillas de su skater favorito. Yo me compré las de Tony Hawk Y digo, pues mira, pues yo soy Mowgli Hawk. Otro se llamaba Ale Muska, porque había otro que se llamaba Chad Muska. Otro Jamie Thomas, y cada uno se puso su nombre. Hasta que saqué mi primera maqueta, como dije antes, con este nombre, y ya una vez que te conocen con un nombre... ¿Cuántos años ya hace la primera maqueta? Pues creo que 7-8 años. ¿No? 7-8 años, ¿no? Pues o sea, que ha sido una por año, con 15 añitos. Las producciones de este disco corren a cargo de Guajín. De Guajín, Imaginaciones. De Lex Luthor, de Bagheera, que ha producido muchas del disco. También de un rapero, de un productor americano que se llama Logan. Y creo que ya está. Gran variedad. ¿Tienes contactos con gente del extranjero, por lo que se ve? Sí, claro. Porque como he dicho, como voy mucho para allá y eso. Y además sale con Guajín Maquinaciones. Guajín Maquinaciones. Preséntanos un poco el sello. Pues Guajín Maquinaciones, ahora mismo dentro del sello se encuentra De La Hoja. Y yo también. De La Hoja, que por cierto, están preparando disquito. Están preparando disco. Su tercer disco. Su tercer disco. ¿Con ellos en un concierto, no? Sí, claro, tuvimos el placer. Es más, De La Hoja ha estado aquí con su. Es verdad, que estuvo aquí con nosotros. Con su último disco, estuvo presentándolo aquí en Radio Tarasca. Tuvimos el placer de tenerles aquí. Y genial. Y realmente, Reñito. Sí. ¿Qué haces? Nada. Pero chato, la leche. Joder, chato. La leche, joder, si no lo sabes, pero Mowgli, ¿quién eres tú, Chartín? Es que eso es una imitación perfecta, chato, de Arturo Fernández. Pero te llama Fernández como yo, Chartín. Fíjate. La leche, cariño. Cada día, te lo juro. Carlos, ¿podrías ir a comprar algo al invitado, porfa, si no te importa? ¿Qué le compro? No sé, una bebida, unos chuches o algo. Una Coca-Cola con patatas light campesinas. Ole. ¿Y eso qué es? Eso, búscalo en el chino. Toma, te doy suelto. Cómprate lo que quieras, cómprate chuches. Hala, adiós. Hasta luego. ¡Hasta luego! Tremendo, Carlos. Sí, ya estamos más tranquilos, menos mal, Se movía más que los precios, Es que se es mueve que mucho. Es muy tranquilo, Carlos, es muy tranquilo. Pero la verdad es que tiene mucho alma, Sí, es muy, sí, bueno. Sí, muy bueno. Es nuestro colega. Es demasiado, es nuestro nuevo fichaje de esta nueva temporada de Radio Tarasca. Bueno, hablábamos de La Hoja, que están preparando disco. Uh-huh. Próximamente lo sacarán. Supongo que todo este verano estarán con la mezcla, uh-huh, y demás. Un disco que estamos esperándolo y que viene cargadito de sorpresas. Uh-huh. Lo sabemos, pero no las vamos a decir. Y de colaboraciones, ¿qué tal? Pues va bien despachado el disco, ¿no? No, bueno. El tuyo, Sí. Siempre en todas mis maquetas había contado con mucha gente, entonces para mi primer disco quería que fuese algo más personal y he contado con la gente que me acompaña a los directos, también para demostrar que no necesito a nadie de renombre para poder sacar un disco adelante, y la única colaboración así internacional es de un chico que se llama Big Meiro, que es un dominicano que vive en Estados Unidos y es bastante conocido allí, ha trabajado con muchísima gente, con Fat Joe, con T-Pain, con Fat Joe, con Teco Calderón, tiene canciones en el NBA Live. Una persona que hace unos años estaba sonando bastante. Y con él voy a sacar próximamente el videoclip que está grabando. Y por cierto, y cuando te subes al escenario, que no necesitas apoyo de ningún corista. No, hombre, él puede subir solo, no como yo, que si no hay escalera relleno, hay escalera, no, no, me tiene que ayudar. No, sí, efectivamente. Ah, que te estás refiriendo a. Yo voy de. Como un broma. Corista, que es Miguel Ate, que también es un gran amigo, también es el manager, sí. Y es el que lleva gran parte de Guajín Maquinaciones también, junto a Guajín, y voy con él a los directos. Sí, y porque si no, Guajín no. Una vez me intenté llevar a Guajín, pero me dijo que la agenda no podía. No, la tiene muy ocupada, ¿no? La agenda más apretada. Solo sabe silbar, solo sabe silbar y exactamente, ahí. Solo sabe silbar, imitar el silbido de el típico silbido, ¿cómo podía llamar? El típico pito de que lo podría llevar un árbitro cualquiera, ¿sabes? Pues eso. Mandamos saluditos desde aquí a Guajín Maquinaciones, a todo el sello y a Guajín. Un sello enorme y un abrazo enorme también, claro. Efectivamente. Oye, también haces algo con lo que eres pionero, que es mezclar el carnaval de Cádiz con el hip hop, con el tema Cádiz siempre dentro de mí. Pues sí, eso es una canción que he dedicado a mi ciudad, que siempre tú sabes cómo es, que donde vives y eso, siempre la gente habla mal de ti porque estás viajando y eso, entonces dicen que nunca miro para mi ciudad. Y es al contrario, uno está exportando el nombre de su ciudad por todo el mundo, por todas las ciudades que va. Y entonces mi primer disco quería dedicar una canción a Cádiz. Y la producción corre a cargo de Guajín. De Guajín, sí. Además, él ha hecho el pito de carnaval, ha hecho la batería y salió un making of, que creo que lo hizo. Sí, el making of, que lo recomendamos en YouTube, Pueden ponerlo, componer Cádiz siempre dentro de mí. Sí, sí. ¿Verdad? Se ve todo el making up, se ve cómo están tocando los instrumentos, cómo Joaquín está produciendo. Uh-huh. Vídeo recomendable y canción recomendable que suena así. Es Cádiz, la ciudad donde nací, crecí, donde todos en verano quieren venir aquí. Pescadores madrugan cada mañana, el casco antiguo es parecido al de La Habana. Unidos por un puente, la sangre es caliente, el sur es donde se abierta toda la gente. La capital la divide puerta a tierra, una muralla que fue creada en tiempos de guerra. Desde Tarifa, África se ve al lado, solo 14 kilómetros separados. Visitan Jerez en carros de caballo, y es donde más artistas hay por metro cuadrado. Vienen extranjeros en busca de gala, se quedan en hoteles de Conilo de Chiclana. José Mercé, Paco de Lucía y su guitarra, las ruinas de Bolonia y bailes de Sarabara. Rafael Alberti escribiendo un poema, inspirándose en los paisajes de Grazalema. La catedral, el Minotauro son emblemas, el humor de Tony Rodríguez o Antonio Reguera. Cada domingo el Carranza llena sus gradas, de cadistas apoyando como brigadas. Entonces ¿saben por qué me quedo en el sur? Si gaditano mi sangre es amarilla y azul. ¡Radio Tarasca! Bueno, el sonido este de Cádiz siempre de mí. Buena, buena canción, ¿eh? Felicidades, Mowgli. Y seguimos aquí con este rapero de Cádiz. Rapero que además con su pedazo de disco Otra Visión la está rulando por toda la geografía española. ¡Qué envidia, macho! Junto con un cartel de lujo. No te traes un hueco para llevarme para... Yo soy un buen DJ, ¿eh? Una gira conjunta con Natch, el rapero ilicantino, y reventando todas las salas. Qué gustazo, ¿eh? Llegar a las salas y ver todas las salas reventadas una semana antes, ya con todas las entradas vendidas. Nos alegramos mucho por la parte que nos toca aquí desde Radio Tarasca contigo y con todo el resto del sello Joaquín Maquinaciones. Y bueno, decirte que... Bueno, ya está, ya. Carlos, voy a abrir, voy. Va, voy. Va, va, va. Voy. Abre ya, relleno. Hola, hola, toma esto que te he traído, la Coca-Cola y las patatas a la brava. ¡No! La brava. ¡No! ¡No! ¡Estás confundido! Eran campesinas. ¡Un campesina, encargo, macho! Campesina, ahora tienes que volver otra vez. Bueno, queda igual. Bueno, da igual, si se le pueden comer. ¡Esta me la como yo otra vez! Anda. Toma, oye, que quiero dedicar una canción. ¿A quién? ¡A él! ¡Cádiz! ¡A Cádiz! ¡A Cádiz, a Cádiz y a Mowgli! Por supuesto. Sí. Ahí te dejamos. Al invitado. Silencio, bueno, pues sí, te voy a dedicar una canción, ¿vale? Vale. Joder, qué improvisación. Ah, mira, que ha cogido la guitarra. ¡Está la guitarra y todo! ¡Qué bonito es Cádiz! Pero la guitarra no se escucha, ¿verdad? Mira, te vamos a acercar el micrófono, te lo va a acercar. Qué bonito es Cádiz. Pero coge primero el tono, el tono. A ver, ya. Ay, qué bonito es Cádiz. Ahí la cogió. Con sus carnavales. ¡Ole! ¿Cómo se le dice? Y sus playas. Y su gente. Cádiz del alma mía, cuánto te quiero. Qué movilidad de dedos que tiene tocando la guitarra. Que es la tierra de Juanito Valderrama y de Bungri y David Fernández. ¡Ole! ¡Ole! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Madre mía! Eso después con Autotune. Con Autotune, ¿no? Eso es un hit. Oye, eso es un hit. Mira, decíamos que decíamos... ¿Por qué no sacamos un disco nosotros? Radio Tarasca, el remix. El remix. Pero escuchadme, decíamos que Mowgli, bueno, es pionero en mezclar el carnaval con el hip hop, pero aquí acaba de salir un pionero en mezclar la jota con el carnaval de Cádiz, ¿verdad? Porque tenías un toque ahí de una jota, ¿no? Era como... Sí. Es que mi madre es manchega y canta mucho jotas. Claro, claro. Claro, entonces de ahí le viene... Y canta una canción muy bonita a mi madre, que se acuerda de cuando, de los quintos, es que la sé y si... ¡Buenísima! Si yo te contara... Esa la vamos a cantar cuando venga Antón Reixa, el director de las GAE, de la Sociedad de Autores. No, el director, Antón Reixa, se la vas a cantar a él. Hombre. No, sí, es muy fácil la canción. A ver, bueno, pero que sea... Ya sabemos, pero que hoy no, que se la vas a cantar a No, Antonio Reixa, ¿cómo se llama? Antón Reixa. Reixa, Antón Pirulero. ¡Qué bueno es! Luego lo hallamos. A ver si te van a cobrar luego. A ver lo que cantas ahí, que te va a cobrar, que él es el director de la GAE. Sí, pues no, ¿habéis visto lo que es la página web que de internet? ¡No! ¡No! Que está cobrando, haciéndose pasar por la Unión, por la SGAE. ¡No! ¡No! Pues te cobra 100 euros, ¿eh? Y una falsa de esas y de la policía también. Cada página 100 euros. No. Pues tener cuidado. Ya. Que os piden esta bancaria. No me jodas. Sí. La salió la televisión la semana pasada. ¿Tú me puedes dar a mí tú el número de tu cuenta bancaria? ¿Sabes lo que tengo yo? Una placa de esta falsa. De cuenta, yo te doy la cuenta porque falta hecho un B. Ay, Tani, Tani, Tani. Ay, Tani, Tani, Morena, que es donde ya brillo, ya brillo, ya habrá. Una y una dos, una y una tres. ¡3, 4, 2, 6! Con Mowgli estamos aquí disfrutando de la tarde con este rapero de Cádiz. con este Otra Visión. Ahora llega el momento del test. ¿Verdad, Reñito McKenhan? Sí, efectivamente, el test. El test que hacemos a todos los invitados. No es un test, no tengan miedo, porque es un test rápido. Nah, son cuatro preguntitas. Cuatro preguntitas con una respuesta en rapiditas. Un día le voy a preparar una al Carlos. Bueno, pero eso es... Sí. Eso... Se lo voy a preparar. ¿Eso cómo? Eso mañana. Hoy no, mañana, no. Molly, ¿estás preparado? Sí. Sí, creo que sí. Que sí, hombre, que sí? Es una cosa... ¿Crees que sí? No hace falta lentillas ni gafas, ¿eh? No. ¿Te has tomado un par de whiskies antes o...? Sí, con Tremagín. Pues entonces ya está. Vale, bien. Pues venga, eso, vale. A por ello. Este test es a Mowgli Hawk, rapero de Cádiz, por parte de Rellenito McCain, pero mejor así, mira. Relleno. Relleno McCain. Ahí las dado, Juan Manuel, ahí las dado. Uy, otra vez. No quería repetir. Venga, vale, no, vale, venga, pues venga. ¿Estás preparado o no? ¿Estás preparado, Mowgli, sí, verdad? Sí, estamos preparados. Sí, efectivamente. Venga, sí. Miradas, montar un camello o montar una tienda de campaña. Pues montar en un camello si hay botellas de agua, ¿no? Sí, no, mejor. Porque si no, va a estar esto un poquito caliente, ¿no? Efectivamente. ¿Qué aguantas mejor? ¿Comerte una guindilla picante o tomarte una sopa bien caliente? Una guindilla picante. O sea, que te tira el picante como al DJ Caution, ¿no? Sí, con arroz. Con arroz. ¿Tostarte al sol o leer el periódico tranquilamente debajo de la sombrilla? Tostarme al sol. Joder, macho. Por cierto, la semana pasada estuve con fiebre 4 días por tostarme al sol. Es que, macho, es que tenés que tener cuidado. Te untarás crema, por lo menos, ¿no? Sí. Hombre, eso está bien. Factor 50. Efectivamente. ¿La paella, con cuchara o con tenedor? Con tenedor y pan. Uy, yo soy de cuchara, pan, ¿no? Hermano. Yo soy de cuchara, yo me cojo la cuchara con la paella. Mira que yo con la paella y con la pasta, pan no more, car for peso. Yo cojo la cuchara porque abarca más, ¿me entiendes lo que te digo? El tenedor, niño, se me cae el arroz entre lo de este, no me mola. Lo que quieres que te diga. Vamos con la siguiente, ¿escucharte un disco del cigala o comerte un kilo de cigalas? Comerme un kilo de cigala. Este es de los tuyos, Juanma. Sí, bien. Bueno, escribir tus letras más bien sereno o con algún excitante en tu cuerpo. Con un par de cubatitas, voy a dejarlo así. Ahí está bien, ¿no? Sí. Por la noche, de Brugales, por el día. De Brugales. Por la noche, por el día. Sí, por la noche. Por la noche mejor, ¿verdad? Sí, es verdad, ¿para qué vas a dormir? Por la noche. Tontería. Si te pierdes en la selva, ¿qué te comerías antes? ¿Una lagartija o una raíz de un árbol? Seguiría buscando otra cosa. Venga, hombre, por favor. Pues una lagartija. Ah, ya decía yo. Digo, si yo me he comido miles y miles de lagartijas, ¿no, Juan Manuel? Efectivamente. ¿Tú me has visto? Yo te he visto comer de todo. La verdad. ¿A quién soportas menos? ¿A un político o a un periodista del corazón? Cuidado, Depende. Se que, puede decir a los dos. Es que Kiko Hernández no... Ese se considera... Es que... Se puede decir a los dos. A los dos. A todos, ¿no? Tomar por como dice a los dos, pues entonces metemos los platillos. Y que le prendan fuego a Sálvame, de paso. Va, sí. Es verdad. A ver si acaba ya, que lleva ya mucho tiempo la televisión y ya apesta. Si te dieran a elegir una segunda vida, sí. ¿Cuál elegirías? ¿Ser un indígena del Amazonas o ser un esquimal del Polo Norte? Un indígena, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque no, allí puede que haga algo nuevo allí. Es verdad, es que en el Polo Norte nada más que hay focas y hielo y eso no mola mucho. Si pudieras viajar en el tiempo solo una vez, claro, por supuesto. ¿Qué te gustaría, viajar al pasado o viajar al futuro? Al futuro. Inteligente. Claro, hombre, no va a ser como tú. Es que el pasado ya... ¡Me has llamado tonto! Así por todas... Sí. Bueno, pues voy a... Es que en el pasado ya sé lo que hay porque vienen los libros, pero el futuro no lo sé, entonces me gustaría ir al futuro. Te gustaría saber, es verdad, lo que hay en el futuro. Juan Manuel, tengo una foto de Uber que te parece mucho a Manolo Escobar. Es por seguir un poquito a Selly. Venga, luego la subes al Twitter, si quieres. Bueno, pues nada, seguimos. ¿Qué es más fácil para ti, vencer al sueño o vencer al papeo? O sea, ¿qué...? Vencer al sueño. ¿Al sueño? Yo creo que en el papeo no puedo, niño. Yo ahora mismo me entra el hambre y me caigo al suelo. No sé lo que me pasa. Lo importante es participar o perder ni a las chapas, niño. Ni a las chapas. Ni a las chapas, ¿no? O sea, la consola te picas que te peques, ¿no? No, de hecho, una Play vas a flipar. Me echamos un FIFA. Y luego esta ya la última, Juanma. FIFA. Te la dejo para ti. ¿Cómo, la mía? ¿Cómo? Pues a ver, venga. Voy a pensar. Piénsatela, sí, piénsatela, macho, porque... La voy a pensar, a ver qué le puedo preguntar. Piénsatela, qué le puedo preguntar. Juan Manuel, piénsatela. A ver, mira, ya la tengo. Ya. Esto no lo he preguntado nunca. ¿Nunca? ¿Erizo de campo o erizo de mar? Qué mentiroso eres, Juanma. Erizo de mar. Oh. Pues esto ha sido el test. Ah, Mowgli, ha sido facilito, ¿verdad? Ha sido fácil, sí. Que no ha habido que pensar mucho. Ha sido más fácil que el del coche. Si cuesta más leer las preguntas que luego de contestarlas, macho. Carlos tiene la mano levantada. Carlos, sí. Si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría ser? ¿Cantante de copla o de rap? O de Rush. O de Gijo. Muy bien, de Gijón. Venga, de Gijón. O sea, lo dejamos así, de Gijón, ¿no? De Gijón. Se te digo una cosa, se te ha plantado una cigüeña arriba ya en el pelo. Da igual. Y está dejando un huevo. Dicen que ensamblar la cigüeña verá, me da igual. ¿Ensamblar? No sé cuándo, de febrero. El 4 de agosto, ¿no? Mowgli está preparando tranquilamente, escribiendo, supongo, sí, que aunque este disco esté muy reciente, pero supongo que estarás ahí al pie del cañón, sí, con la libreta en mano y demás, ¿no? Preparando cositas para el segundo disco, también colaboraciones que salen. ¿Vídeo entonces lo próximo? ¿Qué podemos video, a poder ver o qué? Piense que un videoclip la... Sí, ya lo hemos dicho. La semanita que viene. ¿La semana que viene ya? Sí. Buah, ya o sea, verás. Que está ya reciente. Está reciente. Está reciente. Y dentro de un par de meses otro, tengo cositas ahí. Muy bien, un MC en activo y muy en activo. Sí, sí, señor. Y ha sido un placer tenerte aquí en Radio Tarasca. La verdad, y que esta es tu casa, por así decirlo. Este es más que tu casa, este es tu local. Sí. Este es tu local Puerta Calle. Si nunca, si nunca tuviste su local Puerta Calle, o si lo tienes, aquí tienes otro. Muchas gracias. Aquí tienes otro, hombre. Ya sabes. Y si quieres esconder algo así de esto de tabaco y cosas de eso, también te lo doy. Y viva Cádiz. Ole, claro que sí. Por supuesto, y el pescadito. El pescadito. Y Puerto de Santa María. ¿Y a dónde de los caballos? Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda. Y la Virgen del Rocío. Es que te comen las palabras, macho. Que me comen las palabras. Yo no soy como tú que te comes el jamón. Carlos, ahí bien, bueno, Zach. Luego me dice Carlos, es que te metes mucho con relleno, Langui. Es que te metes conmigo, ¿no? Pues está metido tú. Metido contigo, muy bien. Es la primera vez. Zach. Y con Rocío, que no está, te podrías meter. Que está guapísima. Venga, no, hombre. No te puedes meter, ¿no? No, se le dice delante. Te voy a decir un secreto. Nada más. Venga, pues Rocío, ven, hombre, que queremos ver cómo se mete contigo. Yo con la Rocío, que es guapa, que pienso Carlos, en ella. Carlos, te voy a decir un secreto. Le huelen los tachines, que flipas. Sí, le huelen los pinreles. Que le cante a Plácido Domingo. No, eso no son los tachines, joder. Eso no son los tachines. Tachín. Bueno, por ahí. Venga, Carlos, ponte la gata. Bueno, ponte que la Rebeca, nos despedimos, vamos. Radio. ¿Pero cómo te vas a despedir? No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tiras tú? No, pensaba que nos iba. ¿Te has invitado aquí con nosotros todavía? Sí, pero al invitado le estamos despidiendo, pues yo me voy con el invitado. ¿Ah, que te gusta y te vas? Claro, nos vamos, vamos a una vuelta. Yo lo voy a despedir ya el programa si nos vamos. Bueno, pues venga, espérate, que lo despedimos. Lo despedimos todos y nos vamos nosotros. Venga, ¿cómo? O sea, que nos vamos todos. No, pero. Que nos vamos todos. Bueno, venga. Que. Mowgli, o nos vamos adelantando tú y yo. No, ¿dónde vais? No, no, que luego metís en el bar, os pedís una ración o la coméis y no invitáis. Una ensaladilla rusa. Ensaladilla rusa, ahora es del chino, es un chino el del bar. No te fíes mucho de la ensaladilla rusa, hermano. Mowgli, a seguir haciendo buen rap como el que haces ahora, ¿eh? Amigo, y que no me entre yo que sea de otra forma. Y oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis, seguimos aquí la semana que viene con otro nuevo programa. ¿A quién tendremos? Tendremos a Darmo. Sí. Y a Iván Nieto. ¿Ah, sí? Sí. No me digas eso. Que son unos piezas. Son unos piecillas, son ¿no? Son unos piecillas. Pues saco la bala, yo la tengo ahí de este plan, niño. Me recordaban a Chisla Morales. ¿Sí? Sí, muchas ganas de tenerlos aquí. Y darle las gracias a los oyentes de RadioTarasca.com. Gracias. Por escucharnos. Hombre, claro. Y para escuchar algunas cosas que digo yo que soy un poco pesado. Menos mal que ya lo dijeras. Venga, tú, que saliera de tu boca. Y también que yo come mucho, ¿eh? O sea, eso ya está, pero que. Eso ya lo sabemos. Lo que queríamos es que saliera de tu boca, que eras un casino. No, oyentes de Radio Tarasca, nos despedimos. Hemos tenido hasta a Mowgli. La semana que viene. Hemos tenido a Mowgli y nos vamos con una canción. Con una canción de Valor Urbano, una maqueta de unos raperos que es Plus Ultra, y esta canción se llama No Podrán. Así que os dejamos con ello y hasta la semana que viene. Vámonos, Mowgli, tú y yo corriendo, que estos son unos ansias. Y si no, van a... Que sí, nos vamos. Me voy, que cojo la guitarra, me voy cantando Cádiz del alma mía, Cádiz del alma... Qué bonito es. Te dejo aquí comiendo rellenita, adiós. Radio Tarasca. Gracias al papel ya no sé cómo aburrirme. En el parque con mis compis fumo para reírme y olvidarme de aquellas cosas tan malas, de los tontos, de las balas, de aquellas cosas tan caras. Mi propio yo, ego inspírico, no soy alcohólico, dolor simbólico, mensaje crónico, no es lógico. El rap es mágico, el final es trágico, mi lengua tu látigo, más vale que seas más rápido que yo. En esta mierda hiperfluyo, no te rindas, hazlo bien, en el rap yo no te incluyo. No soy filósofo y le doy más vueltas que a tu grinder, el mío está estancado. Soy solo lo utilizo el finde. En lo justo y lo necesario es escribir a diario. No eres malo, es tu mal fario, me pierdo en el calendario. El rap lo veo de otra forma, sentado en un banco. El cuaderno está a rayas y tú lo has dejado en blanco. La vida mola mientras dura, olvídate de la fama, llenando muros vacíos con una skinny banana. El futuro te persigue, no sé cómo empezar. El móvil me despierta, a veces lo pienso reventar. El reloj te marca el tiempo marca tu vida. La vida marca tu muerte, es un camino sin salida. Mi mente es un laberinto, pero he perdido la entrada. Los niñatos de mi edad piensan salir en las portadas. Yo feliz con mi fumada y dejo a mi musa cansada. No somos de tu palo, no nos llames camarada. Mentir es fácil, no te des por aludido. Mis letras no van pa' nadie, como mucho van conmigo. Intento no repetirme aunque me quede sin aliento. Desafiando el viento, intento despertarme contento. Tu piba estará buena y por la mañana asusta. Ja, me río de ti y luego te fumas la chusta. Yo sé que no nos podrán ganar de una forma normal. Y solo haciendo el mal, mal, mal. Y yo sé que no nos podrán ganar de una forma normal. Solo queremos rimar, mar, mar. Yo paso de las modas, ya tengo mi propio estilo. El que más se me acomoda y el que me mantiene vivo. Todos son rollos que vencí en su momento y ocasión. Por eso pienso más en mí que en mi reputación. Y entiendo que no entienda mis pensamientos y teoremas. Y pa' mí fumar a tientas es huir de los problemas. Sí respeto a fumadores, pero tampoco influenciable. Que le encuentro solución rapeando y me sale más rentable. Yo supe que la tierra no está preparada para sufrir. Yo me mantengo alto hablando el idioma del delfín. Traigo mejor olfato que el jodido rin tin tin. Nací, crecí, seguí siempre en San Agustín. Que sí, que estudiar es lo mejor. La vida del estudiante es dura y depende más del profesor que de la asignatura. Escribir es la labor, inspiraciones fundamentales. Y manipulo a mi favor estas notas musicales. Tengo ese calorcito que utilizo en el invierno. Y al diablo con la mesa puesta esperando en el infierno. Quédate con el nombre, somos valor urbano. Hasta que política y corrupción no vayan cogidas de la mano. Y de tus gas por apariencias y vivir a consecuencia de la muerte de tanto se estremezca tu conciencia. Y esta mierda clasificación de mundos que hace más daño en el humano que la puta pseudociencia. Esto es pa'l que me rechiste, el verbo ganar lo utilizo en participio. Es cierto como que no entendiste lo que quise decir al principio. Sé que a veces me repito como lentejas o borrachos de taberna. Pero si esto fuese un mito yo saldría de la caverna. Yo sé que no nos podrán ganar de una forma normal. Y solo haciendo el mal, mal, mal. Y yo sé que no nos podrán ganar de una forma normal. Solo queremos rimar, mar, mar.